onda, Cris? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú qué haces aquí? Pues aquí estaba viendo los patos y haciéndome pato. ¿Qué te parece si en lugar de hacerte pato vamos a grabar? Pues bueno, vamos para allá y pasamos por algo más, unas papas, unos patos, no sé. Ay, es aprovechar que estamos en el parquecito, unas deliciosas papitas, vamos a ver si encontramos. Pues bueno, ya nos encontramos nuevamente. Ahora estamos en este parque que creo que tiene que ver con la temática del mes. La temática probablemente de las películas, ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, estoy muy contenta de estar de nuevo en Parks and Recreation. Oh. Es la versión. No. Creo que hay alguien que nos puede demandar por el uso de ese nombre, ¿no? No es cierto. Estoy muy contenta de estar en Netflix and Chill de septiembre. Y estamos en un parque clásico de la Ciudad de México, Parque México. Y vamos a terminar con una película clásica y todo tiene sentido ahora. ¿Pero de qué película estoy hablando? ¿Qué hacemos aquí, Dan? Quédense aquí precisamente, sintonicen en estos tres bloques que les vamos a hablar para que tengan toda la información. Y bueno, en Netflix and Chill nos dedicamos en esta bonita sección en la cual todos los meses nos juntamos y les damos tres recomendaciones, Chris, tres recomendaciones yo, sobre cosas que pueden ver en streaming, en distintos servicios. No es únicamente una plataforma. No recibimos payola todavía. Digo, no recibimos payola de ninguna de esas plataformas todavía para que estemos promocionándolos. Por lo cual pueden confiar en nuestro juicio y en nuestro criterio. Y pues bueno, vamos a ver las películas de hoy. Y quiero arrancar con una, Chris, que es una cinta que para mí fue una gran revelación por el tipo de historia y por el talento. No sé si tú has escuchado de Isa López o Isita López. Sí, sí. No, de Isita López no, bueno, pero de Isa sí. Exactamente, es que Isita sí es como Isita. Es como se maneja su nombre en Twitter, su Twitter handle. Entonces, saludos a ella. Y yo me acuerdo que ha sacado varias películas, la mayoría de ellas comedias, producidas en videocine, las cuales eran como que hit and miss. O sea, es como comedia femenina, comedia romántica, comedia. Hay una donde se van a robar el penacho de Moctezuma, a recuperar el penacho de Moctezuma. Esa no la vi, lo que ni es penacho ni es de Moctezuma, pero bueno. Y de repente sacó una cinta de fantasía y de horror. Esta película se llama Vuelven y la van a encontrar en la plataforma que van a ver precisamente aquí en la descripción, en el título. Esto, si lo están escuchando en audios, para que vayan a ver el video. ¿Y de qué se trata esta película? El nombre en inglés me fascina porque es Los Tigres No Tienen Miedo, Tigers Are Not Afraid. En español se llama Vuelven y es un grupo de niños de bajos recursos que viven en un lado en el cual, pues tú sabes que la situación en México en general es peligrosa, el manejo de la criminalidad, y ellos tienen que buscar cómo refugiarse en este grupo de niños, entre ellos, pues para seguir sobreviviendo. Lo interesante del caso es que se están dando distintas cuestiones en las cuales los empezamos a conocer sus miedos, la manera en la cual buscan esta forma para sobrevivir y cómo empiezan a interactuar con un terreno que podría ser fantástico, pero no fantástico de fabuloso, sino de la imaginación. O sea, irreal. Exactamente. Okay. Y es ahí donde entran precisamente los elementos del horror y de la fantasía, porque de repente tienes la figura que alguien se refugia dentro de su inseguridad para que lo defiendan, como tu hermano mayor que no tienes porque eres un niño de la calle y tal vez la persona mayor del grupo no te puede defender. Pues yo creo que tal vez un tigre me podría defender con esto. Entonces ahí ves cómo el título en inglés tiene cierta relación con esto y cómo buscan sobreponerse para esto. Es una cinta que no tiene mucho que ver con el resto de la filmografía. Ya ni siquiera sé pronunciarlo, esto se va a quedar ya sin no blogs. Lo quiero decir porque también me voy a equivocar. Exactamente. El resto de las películas y del catálogo de Isa. Pero curiosamente esta cinta también fue muy, muy comentada por Guillermo del Toro. Y por todo mundo, todo mundo la alaba mucho. Uh-huh. Y yo no la he visto, así que la voy a ver. Entonces, esta recomendación la tienen. Desde luego la pueden encontrar, ya está incorporada dentro de los servicios. Ha estado en renta por algún tiempo. Gran recomendación, efectivamente tengo mucho interés por ver qué otras películas va a narrar o qué otras cosas como en series podrían narrar Isa dentro de este género, donde vi que fue una enorme y muy agradable sorpresa porque se desenvuelve súper bien y honestamente fue de que, ok, hiciste este otro género, estás cambiando en esta cuestión, tal vez esto al menos nos gustó, tal vez te estás sintiendo mejor, pero qué padre que explore otros géneros. Ay, sí. Vuelven, Tigers Are Not Afraid, si son de los amigos que nos están viendo en Estados Unidos o en la India, que tenemos muchos espectadores por allá. Oye, pero yo aplaudo cuando se salen de su zona de confort, fíjate. Bien ahí, Isa, y bien a todas las personas que se atreven a hacer otras cosas. Y hablando de niños, yo quiero seguir con la temática y nos vamos a mi tierra, Michoacán, porque esta película Me encanta que no suceda en la Ciudad de México, sino sucede en Pátzcuaro y Morelia, pero casi todo sucede en Pátzcuaro. Es una película que estuvo en cartelera y yo no la vi, creo que tú la viste, pero no estoy segura. Se llama La Nave. Sí, la vi en sala de cine. Ah, ok. Y pues no sé, no la vi, no me llamó la atención y ahora fue una linda, grata sorpresa. Me gustó, las actuaciones me gustaron, el niño está muy bien. Pero bueno, a ver. ¿De qué se trata? Vamos a empezar porque estoy hablando de un niño y no saben de quién, ¿no? Se trata de un joven que es locutor de radio, que aquí aplaudimos a los locutores de podcast y radio y somos fans. Y alguien sabe mucho de podcasting. Bueno, pero este chavo es locutor. ¿Ese chavo? Ese chavo es un conductor de... un locutor de un programa infantil que se llama La Nave, que está en Pátzcuaro. Y la verdad es que es un hombre que no tiene muchas aspiraciones ni muchas ganas de hacer realmente nada en la vida, porque está en una profunda depresión. Se nota con la manera en la que vive, la actitud que tiene hacia su jefe, hacia su trabajo, hacia él mismo, ¿no? Entonces él está así muy mal, porque además su programa también está muy mal, pocas personas lo escuchan y parece que lo van a cortar, ¿no? Y entonces él está muy desanimado, les digo, y además con muy mala actitud ante la vida, hasta que le entra una llamada de un niño que le dice que por favor que quiere que le cumpla un deseo su nave, ¿no? ¿Su nave? ¿Por qué su nave? ¿De qué nave hablamos? El programa se llama La Nave. Y se supone que es una nave espacial y él es el comandante, o sea, el locutor es el comandante. Entonces le dice, oye, quiero que me lleves a la nave, en tu nave, a conocer el mar, porque yo no conozco el mar. Y el otro como que se burla un poco al principio hasta que le dice, es que yo me voy a morir porque tengo cáncer. Y antes de seguir, les quiero contar que esto está inspirado en una historia real y al final de los, o sea, en los créditos finales vemos a los verdaderos personajes y lo que sucedió, ¿no? A las personas que inspiraron esta historia. Entonces, el dueño de la, o bueno, no sé si sea el dueño, pero el jefe de la estación de radio obliga al locutor a que vaya a Morelia, al hospital, a conocer a este niño y a convencerlo, pues, de que no es posible, ¿no? Entonces, él va. Y ese viaje, pues la verdad es que le cambia la vida, conocer al niño y a la mamá y darse cuenta de toda la situación que está viviendo el niño y su compañerito de habitación. Y va poco a poco cambiando su actitud. Y llega un punto en el que el dueño de la estación, bueno, el jefe, lo obliga a que haga algo para recaudar fondos y él, o sea, el señor, el jefe, va a correr un maratón o una carrera en Morelia y le dice, pues tú tienes que correrla. De hecho, acaba de ser la carrera de Cinépolis y según yo fue esa carrera la que se supone que corre. Y entonces vamos a hacer que consigas patrocinadores y ese dinero que juntes, con ese dinero vamos a llevar a su mamá y al niño a que conozcan el mar. Y bueno, pues no les quiero contar, ¿no? ¿Qué pasa? Pero está muy inspirador el asunto, está linda, está tierna, está bien actuada, que eso me gustó, agradablemente me sorprendió, lo tengo que decir. Todos están muy bien, son actores reconocidos, incluso ahí hay un médico corrupto que sale nada más un poquito y que de hecho lo conocemos, una figura de telenovelas y de cine bastante conocido. Se la recomiendo mucho y la encontramos en Amazon Prime Video, que de hecho ha subido cosas muy buenas a su catálogo, ¿eh? Tengo que decir que tiene buenas sorpresas. Entonces la encuentran, La Nave, 100% michoacana. Bueno, algo así. Efectivamente, nada más un pequeño dato. Si son personas que corren maratones, borren completamente lo que saben sobre lo que se tiene que entrenar para este tipo de carreras, porque la carrera efectivamente es un maratón, es el maratón de Michoacán. No, sí existe. ¿Maratón de Michoacán? Sí. Ay, yo nunca lo he visto. Bueno, no, eso ya me está desvariando, pero nada más recordemos que es una película para que la puedan disfrutar. Sí, porque yo así de... Eso, ya, no. Estás viendo algo para sentirte bien, deja tus quejas allá afuera. Pero también otra de las cosas que estamos dejando afuera son, o que deberíamos de tal vez invitar a nuestra casa, son esos bonitos detalles que nos podemos encontrar aquí en el mundo exterior. Entonces, en esta ocasión, en el primer bloque, vamos a encontrarnos con lo que estamos explorando en el parque. Siempre son ardillas, a ver si nos encontramos alguna otra especie. ¿Tú qué crees que va a haber por allá, Cris? Yo creo que va a haber perros, porque aquí en el Parque de México no hay perros. pues estuvimos recorriendo este bonito parque, nos encontramos con distintas cosas, distintos animales, distintos antojitos inclusive por ahí. Y ahora venimos con estas recomendaciones, así como vuelven algunos espectros en una recomendación que les dimos, que está en Blim. Por increíble que parezca, continúa efectivamente ese servicio, no han migrado VIX completamente. Pero vamos a hablar de otro que está como que agarrando más impulso poco a poco, y es de los amigos de Paramount Plus, porque mi siguiente recomendación en este caso tiene que ver con una serie. Porque la mayoría de las series que se hacen en México, productos originales, usualmente tienen un pequeño problema. O caen dentro de algo que se ve muy telenovelesco, o de repente se van a algo que parece sitcom a la mexicana, que no es un sitcom, sino se siente una copia de lo gringo donde no quedas bien. O sea, algo que se grabó en la Roma Condesa, no sé ni dónde estamos, pero y que solo hace risa si estás en la Roma Condesa, no macha. Por ejemplo, si fuera en Michoacán, ni causa gracia, ¿no? Por decirlo algo, ¿no? Es humor muy local. Y en este caso, no. Es la serie de Los Enviados, es una ya están preparando la segunda temporada, estelarizada por dos figuras muy importantes, una de ellas Gerardo Méndez, al que seguramente lo ubican por su trabajo en teatro, en distintas series, películas, por sus grandes propuestas económicas, como cuando que te lleven la gasolina a tu casa, que muchos se burlaron, pero tenía razón al final. Idea millonaria, sonaba, pero... Y bueno, en este caso tenemos a dos sacerdotes, uno en España y otro en México, que les llaman porque hay un caso muy particular, como el patio de mi casa, un caso muy particular en una comunidad rural en México en la cual están desapareciendo niños. Y al parecer hay un caso paranormal por allá, entonces le llaman a un sacerdote que viene de España porque es experto en hacer exorcismos. Y tenemos, obviamente, el personaje que interpreta Luis Gerardo Méndez, es alguien que conoce, es alguien que está aquí en México, que se enfoca también mucho en aspectos. Los dos tienen como que una visión de entorno científico, así de que no todos son fantasmas, o sea, no todos son demonios. Vamos a ver primero qué es lo que ocurre, y si vamos para allá, y efectivamente es algo sobrenatural, que raramente es, pues vamos ahora sí a echarle el agua bendita y todo lo que tenga que ser, ¿no? Esta dupla maravillosa, efectivamente, empiezan a investigar el caso y empiezan a revelar varias de las cuestiones, porque si empiezas a escuchar que en un lugar donde puede haber, donde están los sacerdotes y hay un orfanato y de repente empiezan a desaparecer niños, pues hay gente que podría empezar a pensar mal, desafortunadamente por estigmas que se tienen con los distintos grupos, porque dices, puede haber cuestiones de abuso, puede haber cuestiones de tráfico de órganos, puede haber cuestiones que tristemente son muy presentes, y conforme empiezan a indagar, se encuentran que parte de la naturaleza humana está efectivamente muy manifestada en ese lado. Los demonios más fuertes son los humanos reales, pero sin embargo sí hay cuestiones que no pueden encontrar la explicación. Y conforme se van adentrando en esta serie, empiezan a tratar de desenmarañar todo, y honestamente vale muchísimo, muchísimo la pena. Es una serie que está enfocada en aspectos de horror, es un drama, y vale, en serio, es de las mejores cosas. La producción que está haciendo Viz para su canal, Viz es lo que antes era Viacom, para su plataforma, en este caso que es Paramount Plus, honestamente lo mejor de producción nacional lo he encontrado en dos series ahí, y una de esas series es Los Enviados, disponible en Paramount Plus, o si tienen Claro Video, pues aprovechen que lo tienen gratis en esa plataforma. Oigan, yo tengo queja con Claro Video, siempre, ¿verdad? ¿Puedes usar su plataforma de entrada? Sí, o sea, ¿saben qué? Yo, o sea, ya lo platicamos la vez pasada, que no existe una aplicación nativa en Roku, entonces cada vez, porque estoy picadísima con Fraser, que ya luego platicaremos de Fraser, entonces cada tercer vez que prendo la aplicación en Roku, tengo que buscar la serie y me aparece temporada 1, episodio 1. Entonces tengo que estar muy presente de qué temporada y qué episodio llevo para buscarla cada vez que tengo que verla, porque no me lo hace automáticamente. Ah, eso me pasaba, pero tiene una maña porque sí te lo presenta de manera adecuada. Si te vas a buscar la serie, te va a regresar hasta el principio. No, pero no todas las veces. Ok, es que es una pregunta porque a mí lo que me pasó, y es de lo que hablo, es... Ahorita estoy con mi maratón de Yellowstone, porque saben que amo esa serie y ya viene la siguiente temporada, entonces me estoy actualizando. Entonces te vas en un carril muy escondido, continúa lo que estás viendo y efectivamente le das clic ahí y aparentemente es temporada 1, episodio 1, pero si te fijas arriba en el cuadrito de play, te aparece temporada 3, episodio 4, en mi caso. Sí, no, en mi caso no, porque cuando desinstalo e instalo la aplicación en Roku, me aparece lo que estabas viendo. Okay. Y ahí sí me aparece... como a la tercera vez, ya me desaparece. Y me desaparece favoritos, o sea, mi lista y lo que estaba viendo. Entonces, sí estoy logueada, que eso es lo más raro. Sí estoy logueada, pero no aparece lo que estoy viendo. Entonces, ya en lugar de pelearme, lo que hago es buscarlo. Y si como a la tercera, cuarta vez, me aparece episodio 1 y ya me voy, temporada, ya estoy en la temporada 4. Pero bueno, ahí está, tiene Maña Claro Video, pero podemos ver Paramount Plus ahí sin problema. Entonces, muy, muy bueno. ¿Y los que vuelven, los retornados o cómo? Ah, esa los encontraban, no está en VIX, está en Blim, vuelven la serie, pero no, esa es la que recomendaba ya. La que recomendaba ahorita es Los Enviados. Los Enviados vuelven. El señor tiene un eje temático. Al parecer, al final, Dios santo, oh Dios mío, hasta parece que está planeado en el guión, pero vamos primero con tu recomendación, Cris. La siguiente, que no tiene nada que ver con espantos, pero tiene que ver con fantasmas, no es cierto, se llama Anónima y la encuentran en Netflix, y yo vi mucha publicidad, había vallas, había parabuses anunciando esta película, y la verdad dije, ay, una comedia romántica más, de las que pueden ser muy aburridas, y no. No, si esta película estuviera hecha por gringos, seguramente le iría muy bien en taquilla, ¿eh? Esta es una comedia romántica adolescente, entonces eso es lo que hay que esperar. Ojo, no hay que esperar profundidades, hay que esperar una comedia romántica adolescente. Y trata de una chica que está en la prepa y que no es muy popular, pero tiene una amiga que es muy popular. Y que un día, en la madrugada, recibe un mensaje anónimo, bueno, un mensaje que diciéndole, ay, oye, qué bueno conocerte esta noche, no sé qué, y ella le dice, te tengo noticias, te dieron mal el número, ¿no? Oh, Dios mío. Entonces, ahora, antes te hablaban por teléfono y decías, tienes el número equivocado, ahora, como todo es por mensaje, hay posibilidades de seguir la conversación, y eso fue lo que pasó con estas dos personas, ¿no? Entonces, siguieron la conversación, y ella lo guardó como anónimo, y él la guardó como anónima. Entonces empiezan una ciberamistad, o vamos a llamarlo así, una amistad anónima en donde no saben quiénes son. Y digamos que de manera virtual tienen una amistad, y de manera no virtual, de manera presencial, pues vamos viendo lo que pasan los dos protagonistas en sus vidas de la preparatoria. Entonces, bueno, pues no es sorpresa que ellos en realidad se conocen y se odian en vida real, pero en vida virtual están teniendo una linda amistad. Una linda amistad, pero están sintiendo cosas. A mí me pareció que es, tú tienes un email en el siglo 21, en el 2022. Entonces me pareció que es una fórmula similar y por eso funciona. Pero yo pensé que iba a decir, inspirado en, tienes un email. No, resulta que está inspirado en un libro de una autora mexicana, al parecer. Entonces, pues la autora mexicana se robó la historia de un email con la Meg actualizó, Ryan. La hizo su versión. Sí, porque no, o sea, si bien no es una copia, pero sí tiene, hasta el final dices, hey, te lo robaste, te la robaste. Entonces, vamos a esperar algo inspirado en tienes un email, no podría salir mal, y no sale mal, afortunadamente. Okay, es que ahorita, paréntesis cultural, porque me acordé de un pequeño detalle. Uno de los clichés precisamente para saber si eres crítico de cine mamalón, perdón, si eres crítico de cine barato, perdón, si eres crítico de cine en general, y uno de los grandes clichés de textos cuando ves una película que te gustó y que tiene alguna referencia a otra obra, es una carta de amor a, e inserte de lo que quieras. O sea, esta película puedes decir que es una carta de amor. You've got mail. Pero a ver, ahí la cuestión, y con el paso generacional que tenemos actualmente, eso está desactualizado. O sea, sería un WhatsApp queriendo ligar a... o sea, carta de amor. ¿Quién manda cartas actualmente? O sea, no. ¿Y quién quiere...? ¿Quién es un email? ¿Y qué es eso de... AOL te da la bienvenida. Híjole, ay, o América Online, los freezes más conocidos de la época. Pero otras personas que son conocidas son precisamente los que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch. Aunque tal vez ustedes estén viendo esto primero en YouTube, que ahorita ya estamos cambiando un poco el orden de prioridades, de estrenos, para tener más alcance en YouTube. Recuerden que sin que les cueste a ustedes, pueden suscribirse en Twitch. Tienes una cuenta de Amazon Prime, la ligas con tu cuenta de Twitch. Entras al canal, que es en twitch.tv/churrospalmitas. ¿Qué onda, perrito? Una vez que estás ahí, te suscribes a nuestro canal. A ti no te cuesta nada y nos echas la mano con un poco de producción. De hecho, gracias a todos ustedes, gracias a ti, que nos estás apoyando también con eso en la descripción. ¡Híjole! Casi no llegábamos a este tercer bloque, perdón. Pero lo hicimos, lo logramos. Exactamente. Y bueno, perdón, es que fuimos a saludar de mano, fuimos a la casa de todos los que nos están apoyando en Twitch. Sócrates vive en Guadalajara, carnal. Fuimos hasta allá precisamente a agradecerte por el apoyo. Cris, te dejé hasta el final porque tú estás aquí, pero bueno, gracias a todos ellos. Y vamos a ¿en qué bloque estamos? En el último bloque vamos a tener las últimas tres recomendaciones y la tuya es... Ah, bueno, este es un documental que se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Saludos al equipo. Casualmente tuvimos una entrevista tanto con el productor como con el director de esta cinta en su momento y se llama Un viaje en taxi. ¡Ah, yo la vi! Ah, ¿tú la viste? Ajá, ¿En dónde la viste? En el Festival de Cine de Morelia. Ah, ok, ahí está. Y curiosamente, este documental tuvo ya un recorrido en distintas plataformas, estuvo en Filmin Latino, creo que estuvo en Movies, no estoy muy seguro de ese dato, pero ahora la recomendación viene porque ya lo van a poder encontrar completamente gratis, lléveselo completamente gratis, en YouTube, en la página de esta película. ¿Qué es lo que tiene este documental? Es una historia muy particular, muy triste, muy importante para el entorno en el que nos encontramos y que si vamos a estar hablando de cuestiones como la inclusión, debemos de recordar que tenemos que hablar de todos los temas que esto implica en distintos sectores. Tristemente en México tenemos mucha violencia para varios de los sectores y para bien o para mal se habla más de algunos que de otros. En Un viaje en taxi conocemos una historia en particular de una persona que efectivamente cuando iba a hacer un viaje en taxi se lo llevan y abusan de este cuate y tiene que confrontar toda esta situación, todo lo que afecta a él. Es un abuso sexual precisamente por parte del taxista con este conductor y todo lo que le implica, cómo cambia su vida, cómo lo está manejando, todas las etapas del duelo y cómo a final de cuentas esta historia y el poder venir con esta historia para que más personas puedan hablar de esto ayuda. No ayuda de una manera en la cual es que somos muchos, pero sí ayuda para tener ese sentido de pertenencia que ojalá y no fuera necesario, pero cuando a uno le pasan estas situaciones en las cuales sufres de un abuso, sufres de condiciones en las cuales, de condiciones de violencia psicológica, mental, sexual, de la que sea, pero de repente uno no quiere venir con esto ni hablar de ello porque siente que, ¿para qué? Nada más me pasó a mí, o es que... No sirve de nada que hable de esto, no sirve ni siquiera acusarlo con las autoridades. Y cómo esta historia trae a la luz, lo vemos dentro del mismo documental, puede ayudar para que distintas personas puedan venir y puedan sentir no una paz, pero sí por lo menos sentir que son parte de un grupo y encontrar la fortaleza en esto. Lo encuentran en YouTube de manera completamente gratuita. También les dejo las ligas donde tenemos la charla con parte del equipo creativo. Saludos al buen Román. Así como los comentarios de cuando lo vimos en Guadalajara. Pero hablemos de algo que nos ilumine un poco más la cara. Bueno, pues les quiero contar que vamos a terminar con un clásico mexicano que acabo de revisitar y les confieso que no me acordaba nada de esta película. Nada, nada, nada, nada y la pasé súper bien. Es una comedia de Cantinflas y se llama Ahí está el detalle. La encontramos de manera gratuita en YouTube. En Butaca TV, que no estoy segura si ya hemos hablado o si ustedes han visto, porque sí hemos hablado de esa plataforma, pero si ustedes no lo han visto, es una plataforma que tiene mucho cine mexicano remasterizado incluso, de manera gratuita, no tienes que suscribirte, le puedes dar play y ya tienes tu servicio y tiene aplicaciones en ya sabes, en mi Roku del alma, o lo puedes ver en tu celular o en tu computadora, donde tú quieras. Y también está en Blim. Fíjate, otra recomendación de Blim. Ajá, y bueno, ¿de qué trata? Si ustedes son muy jóvenes y no saben quién es Cantinflas, deberían de verla. Y si ustedes son como yo, no tan jóvenes, pero que en algún momento la vimos en televisión abierta, ya no se acuerdan de absolutamente nada, también hay que verla, porque de repente hay unas películas que son clásicas o que son viejitas, porque creo que no es lo mismo, que se sienten pesadas, se sienten ya aburridas, se sienten forzadas, como que el ritmo y el humor ha cambiado. Y esta no me lo pareció, fíjate. No me lo pareció y trata de un muy joven Cantinflas, porque yo creo que fue de las primeras... Creo que fue su primera película, creo, ¿no? Fíjate que no lo sé, no investigué, no sé si... Sí, pero se ve muy joven. Y trata de... Es un... Pues ya sabes, un pillo. Bueno, no es un pillo, es un aprovechadón, un flojazo, bueno, para nada... que se aprovecha de su detalle, de una que ella cree que es su novia, ay, pobrecita de ella. Y por una, digamos, una confusión, hay un asesinato. Bueno, en realidad hay dos asesinatos. Una de un perro y otra de un ser humano. Y ahí hay una confusión y hay un enredo grande. Está Joaquín Pardavé, fantástico de hombre celoso, una relación tóxica, por favor, no permitan estas relaciones, ¿no? No, porque siento que en ese momento estaba chistoso, pero estaba un poco normalizado estas relaciones de mucho celo y posesión. Pues no las permitamos, pero hay una relación muy tóxica y a la vez hay muchos enredos, hay mucha comedia, hay muchos cantinflismos que la verdad la van a pasar muy bien. Yo la vi con mi mamá y con uno de mis hermanos y la verdad fue, en serio, una gozada, nos reímos. Mi hermano, que es menor que yo, se acordaba mucho, ay sí, es que el perro, yo no sé qué, yo no me acuerdo de nada. Entonces para mí fue como verla por primera vez. Y pues la van a pasar muy bien en familia, ustedes solas o solos. Está, bueno, yo la vi en butaca también, pero la pueden encontrar en estas otras opciones que les comenté. Y pues muy mexicano, Cantinflas muy mexicano para cerrar este episodio especial. Efectivamente, bueno, terminamos en esta entrega especial en la cual nos enfocamos únicamente en cine mexicano. Si quieren que tengamos más episodios temáticos, ya saben cómo hacerlo. Suscríbanse en el Patreon, o sea, ahí es donde sí escuchamos. Su palabra tiene peso y tiene pesos que son los que nos cooperan en esto. O también pueden suscribirse en Twitch, como ya les dijimos en el final del bloque pasado. Gracias a todos los que nos están apoyando, todos los que nos están viendo en vivo y digan, ah carajo, pero los estamos viendo de noche porque está todo iluminado. No, esto no es un falso en vivo, sino que somos capaces de transportarnos a otro lado en el cual ya estaba la luz o la iluminación, o así está el nivel de producción. Ustedes ni saben, pero tuvimos un montón de animales incluidos en este especial, perritos por todos lados, efectivamente. Corrimos peligro, ¿no? Bueno, nosotros no, la cámara. Y también suscríbanse al canal de Churros y Palomitas, denle click a la campanita para que se enteren de cada vez que hay estrenos, dejen sus comentarios también, dejen sus likes en YouTube también, en todos lados. Suscríbanse en todos lados, porque a ustedes no les cuesta nada. Exactamente, y bueno, ya nos despedimos. Antes de hacerlo, les recordamos que si quieren ver precisamente más recomendaciones, si son Patreons, y por eso lo recomendaba, ya estamos liberando con ustedes una lista. A Chris le tocó ver poquito, se está actualizando poco a poco con todas las ligas de todo lo que hemos recomendado en estos más de 60 programas. Ya vamos para los 70, eventualmente vamos a llegar por allá. Pero si de repente dicen, ay, quiero ver una recomendación y quiero ver en qué plataforma y quiero ver quién la recomendó, porque de repente yo sé que Chris recomienda más cosas, comedias románticas, no, pero yo quiero ver madrazos, entonces quieren ver lo que yo recomendé. Entonces eso lo tenemos en un documento, en una lista que está compartida únicamente para los Patreons, y ahí van a encontrar también todo el catálogo y van a ver también la lista con el playlist de todo esto a continuación. Y gracias a los Patreons, gracias a ustedes, estamos aquí. ¡Vámonos! ¡Bye!